Ella es estudiante de la carrera de Biología de la Universidad Nacional de La Pampa y participa de la agrupación reformista Sumate. Y en estos meses, ella se ha sumado activamente al plan de lucha estudiantil en defensa de la Universidad Pública y la tenemos en comunicación telefónica para charlar un ratito con ella. A Marianela le dicen Mane, es más conocida como Mane. Así que, hola Mane, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas tú? Bien acá. Después de tantas actividades, nosotras desde tu tiempo mujer aquí queríamos charlar un ratito con vos para conocer todas estas experiencias adquiridas, ¿no?, a lo largo de esta lucha tan importante que se vivió y seguramente continúa en defensa de la educación pública. Y lo que te queríamos preguntar, ¿cómo se vive al interior de las organizaciones estudiantiles universitarias y en los partidos de izquierda activos en la universidad la presencia política de las mujeres? Bien, mira, justo estaba haciéndome una listita de cuestiones o patrones que por ahí cuando, no sé, a veces te pones a mirar, a levantar la cabeza un poco por sobre el trajín del día a día, ¿viste? Sí, se empiezan, sí, a notar algunas cuestiones que empiezan a aparecer. Uh-huh. y cómo no, nuestras prácticas nunca son cuestiones individuales ni aisladas, sino que eso también hacen a la construcción de la sociedad que queremos, ¿no? Y sí, la verdad que lo que fue todo el proceso de asamblea continua, uh-huh, toma, toda la movilización y el hecho de poder confluir en un espacio como fue el ULPAM en lucha desde lugares muy diversos, creo que fue un gran aprendizaje y un aprendizaje o una práctica que también le debemos al movimiento de mujeres. Claro. Que creo que allí, digamos, es donde surgen estas nuevas formas de vincularnos y, uh-huh, y de relacionarnos en torno a problemáticas que nos tocan a todos y que hacen ya que las barreras por ahí que tenemos a partir de que existen distintas organizaciones, distintas formas de ver y de analizar algunas cuestiones, a veces se rompan un poco y pensarnos en estos temas como cuestiones que nos atraviesan y tener que aunar toda nuestra fuerza para luchar en torno a ello. No es difícil, no es fácil muchas veces en ciertos ámbitos, por eso te preguntaba por la presencia política de las mujeres en estos ámbitos, porque ¿qué estrategias se establecen allí? Digo, cuando hablamos de una asamblea, ¿qué estrategia establecen las mujeres para lograr la horizontalidad y para la toma de la palabra? A ver, ¿cómo sí se produce eso en ese ambiente, en ese ámbito? Sí, y nosotros venimos con una universidad que ya desde hace un tiempo largo, podría decirse, vienen sufriendo un fuerte proceso de feminización, uh-huh, donde muchas de las carreras, sobre todo las humanas, las carreras del área de exactas y naturales, económicas y derecho, han sufrido un fuerte proceso de feminización, donde si vos analizás la cantidad de mujeres en relación a la cantidad de varones en las carreras, es mucho mayor, incluso hay carreras, yo por ejemplo que vengo de biología, sí, donde prácticamente somos todas mujeres, uh-huh, hay algunas en donde no tenés varones casi, entonces yo creo que eso es un factor que hoy nos atraviesa en general a las agrupaciones estudiantiles, a las distintas organizaciones, sí, que también ya desde hace un tiempo ha hecho que muchas de nuestras formas de vincularnos, de hacer política, de cómo actuamos en el día a día, digamos, en la vida política de nuestras universidades, ha cambiado, o sea, se notan diferencias en torno a por ahí a partidos que son, o a cuestiones, a prácticas más tradicionales, Eso se nota una diferencia y que claramente en estos espacios, digamos, donde confluimos muchas organizaciones, sobre todo organizaciones con una gran impronta joven, de personas jóvenes, se nota. Y en este caso también, donde el factor de estudiantes secundarios también aportó, sí, me parece, una cuestión muy importante, porque si bien en la universidad creo que practicamos o se practica más que por ahí en otros ámbitos, la cuestión esto no de estar cuestionando nuestras prácticas, de estar pensando en torno a construir otras formas de vínculos, otras formas de participación que incluyan, y por ahí de construir, ¿no?, las cuestiones que a veces reproducimos por estar insertos en un sistema patriarcal. También se nota mucho el cambio en personas más jóvenes, incluso estudiantes secundarios, donde creo que eso revitalizó muchas cuestiones, ¿no? Y en el ámbito de las asambleas, yo creo que se da, incluso lo charlábamos, ¿no?, una gran diversidad de formas de participación, no solo atravesado por las distintas formas que tenemos varones y mujeres, sino también hasta atravesado por cómo nuestras prácticas cotidianas nos hacen tener lógicas distintas, hasta por pertenecer a facultades distintas, a organizaciones distintas, a carreras, ¿no?, que eso nos van dando improntas y a su vez hacen que estos espacios sean tan diversos. Y justamente en las asambleas, muchos de los espacios de discusiones tenían que ver con eso, ¿no?, de cómo poder incluir toda esa diversidad, sí, y que no pase invisibilizada, y a su vez, cómo no cometer los errores que ya se cometieron, porque sí, me parece que eso también es, claro, como un constante ejercicio de estar revisando nuestras prácticas en los ámbitos de participación, que, para no cometer los errores que se, claro, cometieron. Está muy bueno eso, pero digo, y ustedes, vos, digo, que encontraste resistencias o estas reproducciones patriarcales que vos estás mencionando, ¿las pudiste identificar en algún momento, las pudiste visibilizar en esos espacios donde se estaba, no sé, tratando de consensuar un plan de lucha, digo, pero hubo resistencias, vos viste las resistencias y las reproducciones patriarcales, las pudiste visibilizar, las pudiste contrarrestar? Sí, yo creo que visibilizar sí, o por ejemplo en esto que te planteaba de que a veces por ahí viste una separa y mira y para poder reflexionar en torno a lo que, claro, viene ocurriendo, sobre, sí, todo en estas cosas que van a una velocidad que a veces es difícil de procesar. Sí. Yo creo que incluso en el ámbito de las asambleas tuvimos distintas instancias donde hemos no solo podido reflexionar hacia en lo personal de cada persona, sino también en lo colectivo, y justamente el replantearnos cuestiones, ¿no?, qué sé yo, sin ir más lejos, en una de las asambleas charlábamos, ¿no?, en esto de pensar una universidad feminista, y qué bueno, y no cometer el error, por ejemplo, de hacer clases públicas y que dentro de los expositores no hubiese mujeres, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Esa fue una de las cosas, ajá, como para citarte un ejemplo, sí, ¿no?, que charlábamos. Que entonces creo que también por la dinámica que nos habíamos dado, teníamos espacios de continuo revisión y replanteamiento de cómo pensábamos la puesta, digamos, en agenda de una problemática que hoy sigue igual de vigente, que es la defensa de la educación pública, y cómo pensábamos esa digamos, puesta en la agenda pública, pero a partir de prácticas que no reproduzcan, digamos, el modelo que queremos deconstruir, ¿no? Justamente. Entonces, la verdad que era un ejercicio continuo el que necesitábamos hacer, donde cada actividad, cada asamblea, cada discusión se pudiera ver atravesada por estas cuestiones constantemente y donde, bueno, en muchas oportunidades, viste, como te decía, detectábamos cuestiones como esta y decíamos, che, tenemos que hacerlo distinto, tenemos que construirlo de otra manera, lo cual también fue un aprendizaje, ¿no? Porque creo que fue un claro ejemplo de esto de cómo aplicamos en la práctica, en el día a día, eso que tanto pregonamos a veces en lo que queremos construir en nuestra sociedad, ¿no? Y justamente en lo que fue todo el colectivo por la defensa de la educación pública, fue algo que estuvo muy presente todo el tiempo, en las tomas también, donde incluso creo que, bueno, por estar tan, incluso algunas cosas tan invisibilizadas las seguimos reproduciendo, pero también esta capacidad de poder estar muy atentas y atentos a poder desandar prácticas incluso en el momento. La verdad que fue un aprendizaje muy, muy lindo. Y incluso, bueno, en algunos momentos donde podíamos advertir algunas cuestiones que claramente también se nos daban, sí, no sé, de compañeros por ahí, no monopolizando la palabra, pero sí planteándole a compañeras qué tenían que decir, uh-huh, o incluso por ahí nosotras mismas, a veces, viste, reproduciendo, sí, prácticas también machistas, porque somos parte del mismo sistema, el hecho de poder sentarnos a pensarlas y ver cómo las deconstruíamos y pensábamos de una manera distinta, creo que la verdad que fue todo una experiencia muy linda y que justamente la presencia de estudiantes secundarios creo que abonó a eso de una forma muy interesante, porque por ahí incluso en las personas de distintas edades ya se notan distintas formas de vincularse, de relacionarse, que indirecta o indirectamente la verdad que es algo que te está poniendo en cuestión, digamos, constantemente, ¿no? El, sí, hecho de es, ver, sí, sí, cosas distintas. Y en la reflexión y en el repensarse y en el esto de... Esto es fantástico porque todos los espacios nos dan la posibilidad de enriquecernos, de aprender y de ir hacia la transformación que tanto queremos, ¿no? Que tiene que ver con toda la sociedad en general, porque de eso se trata, de producir el cambio. Y entonces, Mane, agradecerte profundamente estos minutos que has tenido para con tu tiempo mujer y nada, a seguir avanzando hacia una universidad feminista. Tal cual. Gracias. Cual. En eso estamos. En eso estamos y seguiremos. Un abrazo, bien. Mane, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Mane Fung, estudiante de la carrera de Biología de la Universidad Nacional de La Pampa, y algunos conceptos que hemos compartido con ella.